a todos. Estamos hoy con el doctor Max Moreira, médico egresado de la Universidad de Costa Rica, emergenciólogo de dicha casa de institución, nuestra alma mater, y recientemente graduado del St. George Hospital en rehabilitación cardíaca. Max tiene aproximadamente rehabilitación cardíaca, perdón, y cardiología deportiva, que es muy importante. Max tiene aproximadamente 18, 19 años de trabajar en servicios, tanto en el país como fuera del mismo, de emergencias y ahora más en rehabilitación cardíaca. Además, es un deportista, yo lo puedo atestiguar desde hace 34 años aproximadamente, sí, porque nos hemos encontrado en muchas arenas, sí, piscinas, mares, piscinas, y, mares demás. Y demás. Y eso lo, la vida nos ha unido para trabajar en estos proyectos de bienestar y prevención de la salud. Ahora queremos hablar de un tema que la gente se pregunta cuando hablamos de la enfermedad cardiovascular, de los factores de riesgo y en general al ser la principal causa de muerte en nuestro país y muchos otros países, y que muchos de esos factores de riesgo también están asociados a otras enfermedades que son muy, muy comunes, como son el cáncer, que también es la segunda mayor causa, o las enfermedades mentales, que coinciden en algunos de estos factores de riesgo, principalmente el estrés, falta de sueño, etcétera, falta de actividad física. Max, contanos, vamos a ver dos escenarios. Uno, una persona que no es deportista, pero quiere saber, independientemente de la edad que tiene, qué tengo que medirme yo con un médico, un cardiólogo, un internista, un médico general en el EVAIS para estar tranquilo de cuáles son mis factores de riesgo, de cuál es mi nivel de riesgo y cómo le doy seguimiento a eso. Ese es el primer escenario. La persona que no es... Que digamos, vamos a ver el caso del deportista como un caso separado, pero ¿cuál sería una persona normal? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, primero muy contento de estar acá colaborando con esto porque me parecen temas fascinantes y más hablarlos con vos que ya... Es como estar en la casa, digamos, hablando con un café. Vamos a ver. Yo creo que lo primero es una adecuada historia clínica y una adecuada exploración física. Eso es lo primero. ¿Qué es una historia clínica? Una historia clínica significa que el médico hace una serie de preguntas relacionadas con los antecedentes familiares de la persona, los antecedentes personales. ¿A qué me refiero con antecedentes? Me refiero a si en la familia hay alguien que tenga alguna enfermedad crónica como hipertensión, como diabetes, que haya tenido eventos cardiovasculares o cerebrovasculares, que haya cáncer, asma, etc. Los antecedentes personales es si la persona padece de alguna enfermedad específica o está en tratamiento para algo. Ya los suyos. Ya los propios del paciente. Uh-huh. Antecedentes que se llaman no patológicos, es decir, si fuma o ha fumado, si ha consumido, de conductas más, digamos, okay, sí, de consumo de drogas o alcohol, etcétera. Digamos, está enfocado sobre todo a ese tipo de información, porque toda esa información nos puede dar datos sobre si hay alguna carga genética, como le diríamos nosotros, respecto, okay, a eventos cardiovasculares en el papá o en la mamá o en el abuelo y que podrían afectar a esa persona en algún momento. Y todos ellos tienen un peso numérico. Todos y, ellos y tienen se un ponderan peso, exacto. Hay una serie de algoritmos, digamos, que a partir de ahí, entonces, predicen. Cuando uno ya tiene un primer elemento, que es la parte básica de historia clínica y del examen físico, si uno encuentra un soplo, si uno encuentra algunas cosas, digamos, en auscultación, ahí, auscultación, por ejemplo, o si uno, digamos, o la persona es obesa, digamos que eso pues uno lo ve a la exploración física, o tiene alguna limitación funcional por alguna razón. O algún otro factor de riesgo que encontrás ahí que ya te dice que es hipertenso, exactamente, que te dice que es diabético. Para alguna enfermedad crónica. A partir de ahí, entonces, uno decide qué cosas debería hacer. Ese es el proceso. Entonces, la decisión debería, probablemente, dependiendo de si tiene o no factores de riesgo, dependiendo de la edad que tenga la persona, incluir, por ejemplo, un electrocardiograma, incluir probablemente un perfil de lípidos para ver la relación de colesterol total. Que es una prueba de laboratorio donde te sacan prueba, sangre, exacto, y te miden los niveles de diferentes grasas. De diferentes grasas. Hay otras pruebas en sangre que miden un poco cómo ha estado el azúcar en sangre en los últimos 3 meses, digamos. Entonces, uh-huh, es un elemento que también nos ayuda. Se llama hemoglobina glicosilada. Correcto. O glicada. Entonces, esos son, por ejemplo, dos elementos que te ayuda a predecir diabetes también. Que te ayuda a predecir también, a hacer diagnóstico de diabetes. Y algunas otras cosas básicas que podrían servir, como un hemograma, porque si uno, digamos, ve que hay anemia, podría correlacionarse con alguna enfermedad crónica, por ejemplo. Entonces, okay, son algunos detalles, pero que deberían ser orientados. No es una receta de cocina para todo el mundo, o no debería serla, sino que deberían ser orientados dependiendo de las cosas que uno logre, digamos, rescatar de todas las preguntas que uno hace al respecto de las enfermedades. Ahí comenzás a customizar la estrategia de evaluación, pero correcto, claramente inicia con una historia clínica, con una parte sanguínea de laboratorio, básica, con un electrocardiograma. Posiblemente. Y ahí ya tenés la mayoría de la población, ya te da ahí una fotografía, o hay algo más ahí que harías en la mayoría de la población. Probablemente no. Probablemente sería eso lo inicial. Okay. Y a partir de ahí, digamos, como vos decías. ¿Qué sensibilidad? Y para que la gente entienda, hablamos de sensibilidad de una serie de pruebas, es con qué certeza podemos predecir que van a tener un evento cardiovascular en los próximos 2 años con esas tres. La mayoría de la población, ¿qué sensibilidad tienen esas tres pruebas? Historia clínica, la parte sanguínea y el electrocardiograma, un 60, un 70, un 80%, y aún así te quedan unas que podrían quedar por fuera. Sí, posiblemente dependiendo de las escalas que uno utilice, pero por ejemplo, lo hemos hablado en otros momentos, los británicos, el Instituto de Excelencia Clínica que ellos tienen, han desarrollado un algoritmo en específico basado en evidencia, donde toman una serie de elementos de la historia clínica y del examen físico y de algunos exámenes de laboratorio, en este caso no incluyen necesariamente el electrocardiograma, y hacen un algoritmo que, digamos, establece una, ¿cómo llamarlo?, una probabilidad de riesgo de tener un evento cerebro cardiovascular mayor en los próximos 10 años. Entonces toma en cuenta, por ejemplo, elementos de laboratorio como la relación colesterol total HDL, si es diabético, si está en tratamiento para la hipertensión, si es hombre, si es mujer, la raza también, digamos, la etnia. Y la edad, por ejemplo, son elementos, si es fumador o no es fumador o fue fumador. Cada uno independiente, pero la sumatoria de todos estos nos puede ayudar a predecir. Al menos el 80%. Al menos el 80%. O sea, pero tiene una sensibilidad de un 80%, sí, más menos. Más menos, sí, porque digamos, por ejemplo, cada grupo etario, de hecho, cuando uno utiliza ese algoritmo, cada grupo etario tiene un riesgo relativo, cada grupo etario tiene una probabilidad estable, estimada, digamos, entonces uno está por encima o por debajo, digamos, entonces hay que agarrar esos datos y ponerlo en la práctica de cada uno de los pacientes, digamos. Claro, y esto nada más para evaluar. No estamos diciendo a la persona que se curó. No, para nada. eso es lo que vamos a ver. Estamos diciendo que adelante. Esto podría ser algo que le podría pasar en 10 años. Hay gente cuando ya tenés más de 10% de riesgo, es una persona de muy alto riesgo. Y uno lo debería considerar como una persona de muy alto riesgo en el contexto de su grupo etario, digamos, por ejemplo. Ok. Entonces digamos que si en Costa Rica hiciéramos las cosas como corresponde en el sistema de atención primaria, y no estoy diciendo que no lo hagamos, digo yo, esto sería lo ideal, que pudiéramos hacer esta evaluación inicial para tener una idea del riesgo cardiovascular que tiene la mayoría de la población. Probablemente. Esas tres cosas. Y otras más que aumentan la sensibilidad del test en caso de que vayas encontrando o que tengas hallazgos. Correcto. Digamos, ¿qué otro tipo de cosas? Así, digamos, por curiosidad, si, ¿no? Si uno está, por ejemplo, pensando sobre todo en enfermedad cardiovascular, que probablemente es de lo que estamos considerando. Porque ya tenés algún índice. Exactamente. Un indicio de esto. Entonces, ya cuando hay algún riesgo, probablemente uno debería considerar si la persona necesita estudios de imágenes, por ejemplo, del corazón, que podría ser un ecocardiograma, por ejemplo, o estudios de estrés en ejercicio, que podría ser una prueba de esfuerzo convencional, una prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno, o algunas otras cosas que después se van considerando que son estudios, por ejemplo, de medicina nuclear, que se utilizan algunos isótopos para ver, digamos, la función digamos, y si la perfusión que se llama del corazón es la correcta. o un TAC de coronarias, por ejemplo, o una resonancia magnética que en nuestro país todavía no se hace, pero es un elemento, digamos, que está establecido como parte. Eso lo vas escalando vos como médico, pero no es lo que típicamente se haría. No. Y ya casi que la mayoría de la población la descartaste en esta primera parte. Uno base. Podría, sí, correcto. Ok, ahora vamos a pasar a una población, yo no diría que es especial, porque en principio está, por ser físicamente activa, está con un estado de riesgo mucho menor. Y lo más seguro es que también cuidan la parte de la alimentación más que alguien que no, que no es activo. Entonces, digamos que los factores de riesgo para contraer una enfermedad cardiovascular son menores, pero a veces por eso se descuidan en la parte de la evaluación. Correcto. Y todos de alguna forma deberíamos al menos saber qué tenemos que hacer. Si agregamos a esto que hay eventos de personas deportistas famosos que han fallecido por una muerte súbita o eventos similares, pues yo creo que a veces, a pesar de que su probabilidad es muy baja, los deportistas se preguntan, o las personas, tal vez no deportistas, pero que van a iniciar la actividad física, uh-huh, quieren saber qué tienen que hacer antes de arrancar. Y tal vez ese sería el mejor ejemplo, una actividad física. Correcto. O un programa de actividad física. ¿Cambia mucho lo que haces? ¿Sigue siendo la historia clínica, la parte de laboratorio, el electro? ¿O lo que cambia es, no sé, contame? Bueno, vamos a ver. Empiezo porque, por ejemplo, lo que vos decías de esas muertes súbitas que pasan en deportistas, por suerte la incidencia es muy bajita, pero depende del deporte y también depende de la etnia, digamos. Esas son parte de las consideraciones que uno tiene variables que tener. Variables demográficas. Variables demográficas que son fundamentales a la hora de considerar la evaluación de cualquier persona. Ok. No es lo mismo considerar, evaluar, en ese contexto que vos me planteabas inicialmente, a una persona caucásica que a una persona negra. Uh-huh. Son dos escenarios diferentes, digamos, porque la etnia define una serie de condiciones predisponentes para algún tipo probabilísticas. De enfermedad. Probabilísticas, correcto. Entonces eso también, digamos, hay algunos estudios que lo han, digamos, documentado en el deporte, por ejemplo. Lo otro es que, bueno, el deporte, y por eso es que ha salido alguna gente diciendo cosas que no son correctas, como que el deporte entonces mata a la gente, entonces hay que hacer menos deporte y solo actividad física moderada. Pero bueno, el deporte es un gatillo si uno tiene una enfermedad cardiovascular subyacente para hacer una muerte súbita. Bueno, pero por eso estamos acá hoy. Le estamos diciendo a la gente que va a hacer actividad física para estar seguro de que no tiene eso. Una condición preexistente y no sume a esta estadística. Exacto. Que estamos hablando, que se haga lo que nos vas a decir. Exacto. Ahora. ¿Qué tendría que hacer? Lo primero que yo diría es por encima de 35 años y por debajo de 35 años, que lo hemos comentado en otro momento. ¿Por qué? Porque por debajo de 35 años uno consideraría que son enfermedades hereditarias o genéticas. La carga genética. Y por encima de los 35 años uno asumiría que sea una enfermedad cardiovascular es adquirida por uh-huh. malos estilos de malos hábitos o malos estilos de vida. De vida. Entonces, el tamizaje básico inicial para cualquiera de los dos escenarios va a ser siempre historia clínica, examen físico y un electrocardiograma. Los exámenes de laboratorio pueden quedar un poquito aparte, sobre todo para los que tienen menos de 35 años. Okay. No son tan importantes, digamos. Tal vez uno podría considerar poblaciones especiales de deportistas en un proceso de ciclo olímpico, porque hay que ver algunas variables que son los mínimos, digamos, sí. Porque son variables que también se necesitan saber y medir, claro. Y bueno, eso vos lo sabes mejor que yo. Pero en la población general te puedes arreglar una plantilla de los exámenes de laboratorio que no son los más importantes aún. Exactamente. Pero entonces, sale algo en el electro y ya y ahí es, exacto. Entonces igual, depende de donde vos leas, últimamente aún los digamos, la literatura europea claramente define que se tiene que hacer el electrocardiograma. Los gringos no tanto, digamos, ellos son más reticentes a poner el electrocardiograma como un elemento de la evaluación pre-participación en actividades deportivas. Sin embargo, hay varios grupos que ya han, digamos, definido claramente como una política que se tiene que hacer así. Y bueno, entidades internacionales importantes como el Comité Olímpico Internacional y algunos otros ya han dicho, no, es que tiene que hacerse historia clínica, examen físico y electro mínimo. Claro, pero también acabas de decir algo muy importante, digamos que acabas de decir que el riesgo disminuye si tengo menos de 35 y más de 35. Entonces, si yo le hago una pregunta a un deportista de 18 años y contra uno de 40, es más importante el de 40 que se haga la evaluación. Cosas, claro. Entonces, puedo hacer un cuestionario de cosas sencillas. Si yo le pregunto que si tiene usted alguna persona de su familia, estabas hablando de la carga genética antes claro. del 75, que le haya dado un evento cardíaco antes de los 50 años, una angina, un ataque al corazón, etcétera. Entonces, le podemos hacer una pregunta sin tener que haber ido todavía al médico. O sea, exactamente. Hay cuestionarios que nos pueden llevar claro. a tener una historia clínica claro, que digan, en definitiva, vaya usted antes de los 35 a ver un médico. Exactamente. O después también. O en definitiva, está en un área de bajo riesgo, no es tan importante, puede comenzar con la actividad física moderada, etcétera, y lo puede postergar. Digamos que es importante que todo lo hagamos, pero por cuestiones de costos, de tiempo. Sí. Hay cuestionarios que nos hay cuestionarios ayudar. Que pueden ayudar, digamos, y de hecho están muy orientados sobre todo a prevenir el riesgo cuando se hace actividad física. Es un poco lo que okay. vos decías. Entonces uno ahí ya tiene una orientación. O sea, yo estoy haciendo actividad física y me cuestiono si puede ser peligroso. Si puede ser hago peligroso, el cuestionario, exacto. estoy como más tranquilo. O veo que hay un par de cositas y digo, no, vamos a ir a hacernos lo que Max nos acaba de decir. Historia clínica, electro. Y básicamente eso, digamos, para las dos poblaciones. Si tenés factores de riesgo, entonces ya ahí uno empieza a sumar estudios. Entonces, ¿por qué todo el mundo dice que la prueba de esfuerzo? O sea, es lo que bueno, cualquier deportista cree que se tiene que hacer una prueba de esfuerzo. Eso es uno de los mitos urbanos. Es un mito. Es un mito. No, es un mito, ¿por qué? Porque la prueba de esfuerzo tiene una validez muy importante con un valor predictivo negativo, si se quiere, en los pacientes que tienen factores de riesgo. Entonces, si vos tenés factores de riesgo cardiovascular, si sos obeso, si sos hipertenso, si sos diabético y de repente tuviste algún malestar ahí que no sabes si sí o si no y tenés un electro normal, es posible que la prueba de esfuerzo convencional te dé elementos para saber si tenés isquemia, o sea, si tenés uh-huh. enfermedad cardiovascular o no, y a partir de ahí entonces hacerte una angiografía o hacerte un TAC de coronarias o alguna otra cosa. Pero en los pacientes de 35 o 40 años sin factores de riesgo, la prueba de esfuerzo convencional, y que por ejemplo y que hacen actividad física, la prueba de esfuerzo convencional probablemente no te va a ofrecer más información de la que ya haces cuando vos estás haciendo intensidad en el entrenamiento, por claro, ejemplo. Claro, el entrenamiento es un... Es casi que un tamizaje, digamos. Un tamizaje. Y lo otro, peligroso. Lo otro que conceptualmente hay que tener claro es que no existe en este momento, sobre todo para las poblaciones por encima de los 35 años, uh-huh. un gol estándar establecido. Y parte de la gran discusión es, ¿se necesita... digamos como múltiples exámenes que nos lleven a una sola conclusión? Entonces vos no puedes decir, no, es que le hago solo una prueba de esfuerzo, o le hago solo un eco, o le hago solo un Holter, o le hago solo una prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno, o le hago solo una resonancia. Usualmente cuando en el electro sale algo, o en los factores de riesgo y el electro sale algo, tenés que hacer varias cosas. Probablemente un ecocardiograma, que es el estudio de imagen inicial y que te da muchísima información, y probablemente tenés que hacerle un Holter, o probablemente tenés que hacerle una prueba de esfuerzo. Ok, pero entonces aquí necesitamos al profesional médico que nos guíe en el proceso, y ojalá profesionales médicos del área de cardiología. Correcto, evidentemente. Que estén entrenados en el tema. Porque, que estén entrenados. Porque un poco también lo hablábamos en otro momento, los médicos, independientemente de la especialidad, no estamos formados en prescripción del ejercicio ni en evaluación de las personas que hacen actividad física. Ya. Y no es igual. Entonces, digamos que ese tipo de elementos también forman parte necesaria de a quién consultar para que oriente qué tipo de estudios se tienen que hacer. Bueno, luego... cuando consolides tu consultorio, le damos a la gente los detalles. No es un anuncio comercial, pero es una recomendación, creo que intuitiva, para los deportistas, buscar profesionales en el área de cardiología, de gente que tiene experiencia, está entrenada, como decís vos. Y principalmente, ojalá que también sean deportistas para que estén asociados, relacionados con el tema, porque nos pasa mucho que van muchos deportistas y a veces hasta muchos cardiólogos están acostumbrados a ver cardiópatas, no Exacto. pacientes más bien muy saludables. Y a veces esas hipertrofias de ventrículos izquierdos los sorprenden y los retiran o qué uh-huh. sé yo. O el medicamento que los ponen porque tienen uh-huh. otra condición, una hipertensión o algo, no es necesariamente el mejor para hacer la práctica del ejercicio. Entonces, no solo es por diagnóstico, sino para que la práctica del ejercicio sea lo más adecuada. Desde muchos puntos de vista. A veces por un tema, por ejemplo, de ser una sustancia prohibida desde el punto de vista de dopaje, por ejemplo. Por supuesto. Y también porque además no solo impacta en el rendimiento, sino que también no es lo mismo no sé, por ejemplo, si vos tenés un paciente hipertenso que le das un diurético y un beta bloqueador y es un paciente que hace trail, de repente podrías decidir darle otro tipo de medicamentos. Ok, la prescripción es específica al tipo de ejercicio, al tipo de evento. Al tipo de deporte y todo. Debería ser así. Debería ser así. Y eso es un conocimiento más especializado. Yo creo que sí. Yo creo que sí. En este momento hago el comercial de que hay una comisión de cardiología deportiva que se ha conformado desde el año pasado y que involucra, digamos, que parte de la Asociación Costarricense de Cardiología y que involucra a diversos profesionales, desde gente de universidades, por ejemplo, cardiólogos, fisiatras que están metidos en el tema deportivo, los grupos que estamos trabajando en la parte de rehabilitación cardíaca. Entonces, al menos ahorita hay una iniciativa para hacer unas posiciones, para estandarizar esto que estamos hablando. Ahora, estamos lentos, pues estamos en el pero proceso. Aquí estamos nosotros adelantados, claro. Diciendo que el status quo para aquel que va a hacer actividad física o que ya hace actividad física y quiere saber qué tiene que hacer para evaluar su salud cardiovascular, es primero visitar a un profesional entrenado para tal caso. Correcto. Y lo más seguro es que el profesional le va a hacer una historia clínica, le va a hacer un electro en reposo, le va a pedir tal vez una prueba subsecuente que puede ser de perfil de lípidos u otras, o otras cardiológicas más específicas. Uh-huh. Pero ahí lo decidirá él. Ahí lo decidirá. Y tal vez la recomendación principal es no vayamos a comprar un paquete aleatorio que ofrece 3 o 4 exactamente. Cosas. Exactamente. Porque eso, después eso vos no. Digas, mira, yo no necesitaba esto, me tenía que ir por aquí. Y además muchas veces las evaluaciones de esos paquetes aleatorios no son por la persona indicada. Y una de las experiencias que yo tengo, digamos, de la experiencia en Inglaterra y de lo que estamos tratando de hacer aquí, es que esto es multidisciplinario. Aquí nadie tiene la verdad absoluta, no hay uno que sepa. Entonces, y es una experiencia que yo un poco traigo de allá y que, bueno, con vos la hemos visto en la práctica con atletas. Uno tiene que apoyarse de otra gente porque hay conocimientos diversos. O sea, el conocimiento del ecocardiografista no es el mismo que el que yo puedo tener de la evaluación del electrocardiograma. Y hay que sentarse porque hay casos que son complejos. Entonces, uno tiene... Aquí nosotros no solo tenemos un problema con el empirismo en Costa Rica, sino que también tenemos un problema con los egos. Con los egos del empirismo. Con los egos del empirismo. Entonces, digamos, es como decir, bueno, listo, aquí tenemos que empezar a trabajar en conjunto para estandarizar, de acuerdo a lo que dice... Colaborar. El mundo, digamos, y las guías a nivel internacional y a colaborar porque al final es la salud de la gente, atletas o no atletas, pero es la salud de la gente. Sí, o personas que quieren hacer actividad física y están comenzando, que es lo que estamos promoviendo, ¿verdad? Exacto. Básicamente para tener un estilo de vida saludable. Y creo que dijiste la palabra multidisciplinaria. Correcto. Que aunque se está haciendo como cliché y mucha cosa, no deja de ser cierto. Vamos a las universidades, nos hacemos bárbaros especialistas de una cosa, en una técnica. Somos materialistas especialistas en un tema y perdemos también el componente humanismo. Yo sé que el ahijado de Mario Benedetti no puede ser no humanista. Vos sos ahijado de Mario Benedetti, sos un gran humanista y tus papás y todo. Pero en general, tal vez es importante que estamos tratando con seres humanos y que no solo es multidisciplinario desde la perspectiva de varios profesionales, sino multidisciplinario desde el enfoque que uno tiene que ver, ¿verdad? Que hay, por eso estamos hablando de prevención, no de atención médica, de evaluación. Luego viene la parte de la dosificación, correcto. En tu caso, farmacológica o de ejercicio, o vos apoyarte a un profesional del ejercicio, como lo hacemos nosotros en varios casos que los consultamos, la nutricionista, en casos psicólogo, o todos los profesionales deberíamos ser en parte psicólogos, porque... es parte de lo que estamos haciendo y ver también un dominio hasta espiritual del paciente en el que nos podemos apoyar para ayudarlo a él a mejorar y a básicamente a que sea más efectivo lo que estamos tratando de hacer. Entonces a eso me refería con multidisciplinario / humanista. Correcto, correcto. Yo creo que... ¿Pero realmente funciona en el día a día? Uf, no. Digamos, de no. Es complejo. Vamos a ver, yo creo que los programas de rehabilitación cardíaca tienen una particularidad y es que intentan hacer esto. Por ejemplo, el programa que tenemos nosotros en el San Juan de Dios tiene nuestra coordinadora, que es fisiatra y que es probablemente una de las personas que más ha hecho rehabilitación cardíaca en el país. Otro de los colegas es médico de familia, que hizo rehabilitación cardíaca en Argentina. Yo, que soy emergenciólogo de base, y tenemos deportista, y tenemos un terapista respiratorio también. Nos hace falta un nutricionista. Nos hacen falta mucha gente, digamos. Pero bueno, ahí tratamos con interconsultas o con referencias de cubrir esa parte. Pero si vos ves el núcleo de trabajo, digamos, que tenemos en este momento, somos tres personajes o cuatro muy diversos, que nos mueve una pasión por un tema, que nos hemos formado de diferentes maneras y que tenemos un tema común, digamos, como puede ser la rehabilitación cardíaca, pero que reconocemos nuestras limitaciones y acudimos al compañero o compañera de trabajo para poder solventarlo, para complementar en favor del paciente. Y yo creo que eso nos falta mucho en este país. O sea, nos falta mucho saber hasta dónde llegan nuestras competencias. En lo público es un poquito más fácil. En lo privado la gente se le va de la mano hasta dónde llegan sus competencias. Sí, pero ahí yo creo, y vamos a ir cerrando, falta liderazgo e información de la gente en conocer de esto. Les acabas de dar un montón, una guía increíble de cómo tienen que evaluarse. Claro. Y apenas comenzamos a decir cómo hay que prescribir. Sabemos que tenemos que hacer ahora varios programas para ver la parte nutricional, la parte psicológica, la parte de prescripción del ejercicio, específicamente cada una, porque son áreas muy complejas. Pero creo que diste en el clavo al darles una serie de recomendaciones, una guía muy práctica, muy sencilla. En algunos casos, cuando son menores de 35 años y no tienen casi factores de riesgo, con solo llenar un cuestionario se pueden dar cuenta si ni siquiera tienen que ir tal vez donde un médico. Y en caso de duda, vayan, pero ya saben cómo y todos los pasos que tiene que llevar el médico para luego tomar medidas al respecto y decisiones que vayan enfocadas en todos estos campos de acción nutricional, de ejercicio físico, etcétera. Y creo que ahí viste en el clavo de que tenemos que colaborar, o sea, en todo, en la sociedad. Sí, en general. En general tenemos que colaborar porque son problemas multifactoriales, multidominios, ¿verdad? Y creo que en ese sentido el paciente se siente mucho más cómodo. Y tal vez el paciente que hace ejercicio subestima otras áreas porque cree que el ejercicio le va a solucionar todo. Y aunque es el principal, ¿cómo diríamos? Elemento sí. que le pueda ayudar a prevenir, no puede descuidar los otros. No puede descuidar, sí. Es interesante, brevemente, en eso que decís de la integralidad y de la parte humanista, y uno lo ve mucho, digamos, en los pacientes nuestros de rehabilitación cardíaca. Digo, de repente el señor vive en Barbacoa de Puriscal o la señora y no se puede desplazar al programa con nosotros y hay que hacerle un programa para la casa y ver de dónde vive y si son puras cuestas o no, o dónde va a caminar. O sea, no va a tener un gimnasio, no va a poder ir a un gimnasio. O sea, 32 grados centígrados a las 6 de la mañana. Exacto. Entonces, todos esos elementos nos convierten o nos deben convertir en elementos transformadores de la realidad de la gente. Claro. Y yo creo que ese es el impacto que uno logra pensándolo así desde la perspectiva de la prescripción del ejercicio, porque tenés que ver todo esto y la gente lo debería ver así también para sí mismo y para lo que lo rodea. Se tiene que adaptar a las condiciones que tiene, a los medios. Exacto. Y nos tenemos que ayudar entre todos. Exacto. Para lograr. Correcto. Bueno, muchas gracias, Max. Ha sido un placer tenerte y no va a ser la última, ¿verdad? Esperamos que sea una serie de programas que podamos hacer al respecto y a ustedes por escucharnos.